CRM. CRM. La cadena de radio patagonizas. Aquí comienza su transmisión. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura. Deportes. Turismo. Radiodifusión. Y mucho más. Y mucho más. Una producción de APAR FM. Cadena de Radio Patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información de 12 a 13 horas en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radio Patagónica. Señoras, señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos comenzando la tercera edición de la cadena radial de APAR FM. Y los invitamos a compartir los próximos minutos, ya que en el programa de hoy abordaremos informaciones desde Neuquén, preparadas por Ricardo Huarte, director de FM Cosmos y titular de APAR FM. Conoceremos algunas actividades desarrolladas con motivo del 32º aniversario del golpe militar conmemorado el pasado lunes 24 de marzo. Igualmente destacaremos algunos archivos históricos para recordar el contexto en el que se desarrolló la radiodifusión durante la dictadura hasta la recuperación de la democracia. Tendremos igualmente informaciones sobre los talleres de capacitación impulsados por APAR FM. Recuerde siempre, para recabar mayor detalle, información e inscripciones, los invitamos a visitar nuestra página web, que es www.aparfm.es.tl. Repito, www.aparfm.es.tl. Lo invitamos a compartir nuestra primera pausa musical. Ilusionistas, no son por las heridas que CRP. CRP. Recorremos la Patagonia con la información. Cadena de Radios Patagónicas en la provincia de Neuquén. En este primer bloque vamos a recordar algunos aspectos vinculados con el 32º aniversario del golpe militar conmemorado el pasado lunes 24 de marzo. En todo el país se desarrollaron diversos actos en el marco del Día Nacional de la Memoria. Ricardo Huarte, desde FM Cosmos, nos entrega algunos detalles en contacto con la capital neuquina. La CTA y el gremio ATE Río Negro realizaron una radio abierta en la ciudad de Chipoleti para conmemorar los 32 años de la dictadura militar. Mara Vidal, secretaria de Derechos Humanos de ATE, y Luis Giannini, secretario adjunto de la CTA, tomaron posición al respecto. 32 años del golpe, para mantener latente la memoria y poder exigir justicia. Desde la CTA Río Negro se ha organizado esta radio abierta para reinstalar lo que fue el golpe de Estado aquí en la Argentina. Sabemos perfectamente que si bien es histórico y que han transcurrido muchos años, vemos que hoy se sigue todavía ejerciendo este golpe. La memoria no solo le da sentido al presente, sino que nos posibilita construir el futuro. Sin memoria no se puede construir el futuro. Sobre la mentira, sobre la falsificación, sobre el ocultamiento, no hay ningún futuro posible para ninguno de nosotros, sobre todo en un país donde muchos piensan y han pensado que a través de un baño de sangre se puede mejorar la condición de alguien, y esto, bueno, evidentemente es algo que no terminamos de aprender. Seguimos viviendo con mucha violencia todavía hoy, y mucha de la violencia que padecemos hoy es hija de la impunidad del pasado, de las locuras, de las barbaridades, de los planes sistemáticos de exterminio que se han implementado en la época de la dictadura, y también de las políticas económicas que han acompañado esto. Cuando Rodolfo Walsh decía en el año 77 que lo peor del golpe de Estado fue la miseria planificada. Y bueno, justamente hoy todavía vivimos las consecuencias. Tenemos que seguir luchando para lograr la justicia, la equidad, la distribución de la riqueza, y al mismo tiempo tenemos que lograr el juicio y castigo a todos los asesinos y responsables, no importa la edad que tengan. ...32 años reclamando justicia. ¿Cómo vive estos momentos, Estela Carlotto? Escuchando la radio, mirando los diarios, viendo la televisión, veo que hay una sumatoria de firmas, de solicitadas, de expresiones de todos los sectores que antes por ahí no hablaban ni decían nada, y todos hablan del nunca más, de esta memoria, de hay que mirar la reconstrucción del país desde el espacio en que cada uno está. Para mí eso es un día de triunfo, porque ha dado luz, ha hecho visible expresiones que antes no veíamos. ¿Ha cambiado algo después de tantos años con los argentinos? Y esto no es un triunfo solamente de las que hace 30 y pico de años que estamos luchando para el cambio, la verdad y la justicia, sino de todo el país. El reconstruir este espacio de ignominia que fue la ESMA en un lugar de memoria, y estar hoy acá con una sumatoria increíble, hace que ese grupúsculo de indeseables que todavía habla de que estuvo bien y de que hay que olvidar el pasado y mirar para adelante, se aíslen, los aislemos, pero sin olvidar que dentro de ellos pueden estar los responsables del genocidio, para los que pedimos la cárcel y el castigo correspondiente, sin odio ni rencores, la oportunidad de que se defiendan, pero la condena total y firme de una justicia que tiene que funcionar. ¿Usted ve trabas en la justicia actual? Yo creo que sí, que hay algunos inconvenientes fuertes. Nosotros creemos que la justicia debe ser mucho más rápida. 30 años es una barbaridad para esperar justicia. Nosotros acompañamos, tenemos abogados en la institución Abuelas que están llevando adelante. Lo que no queremos es que a los testigos se los maltrate, se los tenga de aquí para allá, que declaren una sola vez y que se los cuide, y que se tenga bien claro qué tipo de delitos cometió cada quien para el juzgamiento y la condena que corresponda. Nada distinto, solamente la justicia plena. Pero si se encajonan las causas, si los jueces ponen trabas y aceptan las irregularidades de los defensores, que son costosísimos y terribles, bueno, entonces sí, esto va a llevar muchos años más. No queremos que se lleve tanto tiempo porque necesitamos tener la justicia lo antes posible. ¿Usted cree que estos años han generado que haya un cambio en el pensamiento de la gente, más acompañamiento, que en definitiva los medios se dediquen un poco más a transmitir la realidad de lo que sucedió en aquellos tiempos? Seguramente hoy hay nuevas personas que nunca han venido y están, y hoy hay, como digo, muestras en los medios de gente que opina del nunca más como que es parte de su vida y antes estaba en otro lugar o no estaba. Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, habló con nosotros respecto de estos 32 años reclamando justicia. En cuanto al 32º aniversario, en la Plaza Independencia de Trelew se rindió un homenaje a dos desaparecidos, Margarita Delgado y Horacio Bau. El subsecretario chubutense de Derechos Humanos, Juan Arcuri, remarcó el rol de la entidad en búsqueda de desaparecidos y denuncias contra represores. Construyendo de alguna manera las historias de los desaparecidos de nuestra provincia, los que fueron desaparecidos fuera y los que han desaparecido dentro, digamos, aportando a la causa toda la información que vayamos recolectando, ¿no? También estamos recibiendo denuncias anónimas de represores que se han escondido en nuestra zona, que también tienen que llegar a los estrados judiciales por lo que han hecho. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Sigo pensando en mi amor, llevando de ese mundo de mi máquina de amor. Oh, mi amor, yo quiero saber mi amor. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.

Alfonsín, el hombre que hace falta. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ahí teníamos a la radiodifusión formando parte de nuestra historia como país, presentada en este segmento a través de la producción El Siglo por Radio, coordinada por el periodista Eduardo Aliberti. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada. En los próximos minutos vamos a continuar compartiendo otros registros históricos relacionados con la radio y la Guerra de Malvinas, la cual en definitiva terminó por sepultar al régimen militar iniciado hace 32 años. Qué lindo verlos salir, adueñarse de sus propias palabras, bajando de los camiones y saludando al tiempo. Pararían canciones, no habrá que hacerse falsas ilusiones, pero hoy tenemos que estar reclamando una mañana. Reclamando una mañana. Manifiestan hoy desde algún cielo. Saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radios patagónicas. La cadena de radios patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. La cadena de radios patagónicas.